Charlemos, un espacio de Paradigma Radio donde el diálogo es el principal protagonista para poner en el punto de mira de la actualidad lo que está ocurriendo. Charlemos en Paradigma Radio. Utilice este espacio para sacar a la luz pública un problema, una denuncia o simplemente dar su opinión sobre un tema candente. Para eso está Charlemos en Paradigma Radio. Buenas tardes de nuevo aquí en un Charlemos, en este estudio Félix Ortega y muy bien acompañada, como estáis viendo a través de Facebook. Y un Charlemos también especial, ¿no? Estoy rodeada de Rafa. Mi compañero Rafael del Castillo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, es verdad. ¿El qué tal? ¿Cómo estamos? Que no se me quita. Un Charlemos especial porque vamos a entrevistar a una persona especial que tengo que advertir que aunque la persona que tenemos enfrente es muy especial, no es a quien vamos a entrevistar. Así es. Pero vamos. Sí, es muy especial. La verdad que sí, y además una persona de las que tampoco paran, ¿no? Vaya. Buenas tardes, compa. Rafa, Juan, ¿qué tal? Muy buenas. Aquí que te hemos pillado. He visto un anzuelo y cuando me he dado cuenta lo tenía enganchado al moflete. Debe ser que tengo un moflete gordo. Te hemos pillado ahí un poquito. ¿Estás bien? Sí, claro. Buenamente. Veo que estamos muy activos en un montón de cosas. Y bueno, está bien, ¿no? ¿O qué? Creo que la sociedad se está moviendo de nuevo mucho, ¿no? Uh-huh. Tiene pinta de eso. Las marchas se están moviendo, están muy vivas. El miércoles se creó la Marea Verde. Si ha habido gente que ha estado pendiente de Paradigma hace un ratito, han podido comprobar cómo este estudio estaba muy lleno de gente. A rebosar. De un grupo de personas que están ahora mismo especialmente activas, que son las madres y los padres de alumnos y alumnas de los colegios infantiles y de primaria. La AMPA están que trinan con el tema del cierre de línea y bueno, era de temer porque la situación se está volviendo cada vez peor, ¿no? Entonces, bueno, sí hay muchísimo movimiento. Y políticamente también, ¿no, Rafa? Pues sí, políticamente hay mucho movimiento y aunque bueno, en algunos sitios parece que no pasa nada. No sé, últimamente ver la prensa y será el periodo estival que ya ha empezado, pero que parece que en Andalucía no pasa nada, que en lo local pasa muy poquito. Hay movimiento, a lo mejor en lo interno, pero luego en la gestión parece que no hay, que se ha parado todo, ¿no? ¿O tienes otra opinión? Bueno, quizás la pandemia por la que estamos pasando y la situación tan especial a la que nos ha llevado el confinamiento, pues está siendo un hervidero, un caldo, y la ebullición tiene todavía que verse, ¿eh? Uh-huh. Yo aclararía también para quienes nos están viendo por qué estamos este preludio. Yo creo que lo saben, pero porque muchos estarán esperando ver a Teresa, claro, Rodríguez. Claro. Y bueno, pues y hemos pillado a Rafael Juan aquí y aprovechando que Teresa no podía, nos ha pedido unos minutos. Sí, porque estaba en el pleno del Parlamento Andaluz y parece, bueno, que estaba ya acabando y hemos decidido empezar porque esto es en directo, como ya sabéis. Y bueno, pues hemos dicho, bueno, pues vamos a hablar un poquito de la realidad, de Teresa también. Porque, bueno, Rafa y yo nos hemos preparado un poquito. Y tú, Rafa, ¿qué le preguntarías a Teresa? Bueno, yo creo que hay muchas cosas que preguntarle a Teresa, que por lo que he podido ver hace un ratito que os he visto ahí apuntando, sí, creo que tenéis una entrevista completísima y muy interesante, que si, como espero, porque Teresa es una dialogadora, o si es que existe esa palabra, nata y además no suele callarse, suele decir lo que piensa, ¿no? Si es así como espero que sea, vamos a tener una un rato muy interesante. Yo creo que lo que le vaya a preguntar es lo que yo le preguntaría, no creo que se quede nada en el tintero. Sobre todo, a mí lo que me preocupa como persona que normalmente está metida en los movimientos sociales y preocupada porque esta sociedad cambie, pues la pregunta principal debe estar en torno, o que sea un compendio de cosas que nos lleve, o que le lleve a explicarnos de qué manera se va a solucionar el guirigay que hay ahora mismo en la izquierda andaluza política, vamos, política partidaria, ¿no? Partidaria. Tengo que reconocer además que a mí cada día lo político, siempre me ha pasado eso, pero desde hace ya 20 años por lo menos me ha pasado esto, pero ya cada día más. Lo partidario me preocupa cada vez menos, porque creo que mientras que la sociedad no esté movilizada y empoderada y exigiendo en la calle y donde tenga que ser, los partidos políticos tienen muy poco que hacer, por mucho que tengan la intención de hacerlo, porque ya lo estamos viendo, ¿no? En el gobierno estatal se suponía que iban a haber cambios y cualquier pequeño cambio cuesta la misma vida y ha habido un ingreso mínimo vital insuficiente y parece que es que se haya hecho la revolución. Y ya estamos viendo cómo hay cosas que se van a tirar o que no se van a ver cuando hace 6 meses en un programa de gobierno estaban incluidas, ¿no? Como el tema de la reforma laboral, como el tema de la ley Mordaza, como el impuesto a las grandes fortunas. Entonces, yo creo que mientras la sociedad no entienda que esto hay que cambiarlo y se tire a la calle para cambiarlo desde abajo y empujar a esa gente que esté en las instituciones para que sirva de ayuda, pues vamos a conseguir poca cosa. Entonces, bueno, pues lo que yo le preguntaría, y me gustaría que hubiera una respuesta que fuera conciliadora y que de verdad diera esperanza, es este guirigay, de qué manera lo van a resolver. Y si no puede contarlo, cómo lo van a resolver, porque sería lógico que no lo pudiera contar, pues que por lo menos que nos digan que lo van a intentar y que van a estar en ello, y que si no lo consiguen, pues será porque, no sé por qué, la verdad que no entendería por qué no lo podían conseguir, pero que por lo menos lo van a intentar. Teresa Rodríguez ha sido mamá ya tiene una niña y además está embarazada, a punto, ¿no? A punto de ir a término, ¿no? Con su segundo embarazo, ¿no? Y entonces, claro, pues no debe ser fácil, se lo preguntaremos, ¿no? No debe ser fácil llevar, pues la gestión política, ser madre. Y además con un papá también en la política, cuando la política deja poco tiempo, ¿no? O al menos es así, aunque no nos gustaría que fuera así, ¿no? Claro. Que fuera más delegada, menos personal, ¿no? Y que se repartiera el peso en los compañeros y compañeras. Sí, además, de hecho ella nos ha pedido estos minutos porque tiene que conciliar su vida política con su vida familiar, ¿no? Y la va a conciliar con un compañero parlamentario. Con un compañero parlamentario. ¿A quién le va a dejar la niña? Acaba de salir del pleno, van a casa de este compañero parlamentario, él se va a quedar con la niña mientras que ella no atiende al teléfono. O sea que, sí, las cosas de las mamás. Yo, de las mamás que no tienen chachas para cuidar, claro, a la criatura. Yo soy mamá también y la verdad que la entiendo completamente, absolutamente. Bueno, vosotros habéis sido papá también. Sí, pero tú has sido mamá. Sí, y, también. Y cuando eras concejal. Así es. Cuando eras concejal. Muy, o sea, difícil, que, muy difícil. Que casi puedes entender lo que le está pasando a ella. Por eso digo que yo la entiendo perfectamente. Claro, claro. Pero los papás también, aunque parece que es la mamá, ¿no?, la que tiene más siempre, ¿no?, hasta ahora, aunque el papá se va implicando. Pero bueno, también tiene papá. Claro. De todas maneras, me da la... ¿No? Vamos, por mucho que sea problema, que lo es, y que me da la impresión y me temo que no es el... Creo que no es lo más desagradable precisamente que está viviendo ella. No, hombre, claro, pues, por supuesto, por supuesto. Que, igual que Martina el otro día aquí cuando estuvo, ¿no? Sí. Me imagino que son situaciones que no son constructivas ni creo que sean de buen grado. Bueno, lo que habrá que apelar es al sentido de que entre esta gente que está ahora mismo en este proceso, la gente de Podemos, la de Izquierda Unida, la de anticapitalistas que ahora conforman Adelante, es que tiene que haber tantísima cosa que le una y tan poquitas que le divida, claro, que hay que agarrarse a lo que nos une en todos los sentidos. Y sin la unidad de la izquierda va a ser difícil no cambiar el escenario, ¿no?, de Andalucía, ¿no? Mira, yo es que conforme lo estás diciendo se me eriza el pelo del brazo, porque es que es un escenario que yo no quiero ni contemplar, no quiero ni pensar en la posibilidad de que en Andalucía la izquierda no esté unida. Cuando hablo de izquierda, obviamente no me refiero a el PSOE, aunque muchos de sus votantes consideren que lo es. No me lo quiero ni plantear. Precisamente hoy, que con lo que nos viene y con lo que ya tenemos, es más indispensable que tengamos una izquierda de verdad, que sea fuerte, que esté ahí denunciando las situaciones, que, hombre, ojalá pudiera conseguir gobernar para demostrar que las cosas se pueden hacer de manera distinta. Pues y sería un drama, ¿no? Y bueno, y Martina dijo una cosa el otro día en la entrevista, porque qué semanita, ¿eh? Anteayer tuvimos a Martina, que nos dedicó más de una hora de su tiempo, ¿eh? Y hoy tenemos a Teresa. Y Martina dijo que la gente no entiende los conflictos que se está viendo. Pues no entiende que, en vez de que estemos hablando de los problemas que hay en Andalucía, que en cualquier ranking de pobreza y de indicadores sociales estamos en el furgón de cola, pues que las discusiones no sean estas. Y sean otras, que si el registro de un partido político instrumental, que si firmaron dos, que si firmaron tres, que si firmaron cuatro, que si... Hombre, yo creo que en esto Martina tenía razón, que hay que poner el foco en otro tipo de cosas, y esto lo tienen que arreglar. Nosotros, claro, lo que tenemos... pero aunque el foco políticamente haya que ponerlo en la necesidad de la gente, pero luego para gobernar tienes que tener un instrumento, y eso también hay que arreglar, ¿no? Puede ser uno u otro, lo importante es que sea la unidad, ¿no? Claro, bueno, lo importante es que me parece que o hay unidad o hay una catástrofe. Yo es que es así como lo veo, ¿verdad? ¿No? Preparando el programa, veíamos, Rafa, bueno, pues todos los problemas que hay en Andalucía, que estamos viviendo recientemente, ¿no? El problema, bueno, que aquí hacen de la Caponsayo, hacen un decreto ley para cambiar una ley urbanística que permite hacer todo lo que no esté expresamente prohibido, y ahí están, van a hacer un hotel en la playa de los genoveses, en Cabo de Gata, Níjar. Y bueno, parece que están especulando de nuevo, como siempre hace la derecha, ¿no? Especulando a ver a quién le dan esa construcción, cuando es una playa casi virgen, ¿no? Claro, porque las políticas de la derecha económica, política y social, que además no son nuevas para nosotros, coincido mucho con Rafa, para nosotros en Andalucía no son, por desgracia, nuevas, porque el PSOE la ha venido aplicando durante 30, 35 años, y evidentemente no a lo mejor de la manera que la aplica el PP, siempre tiene sus matices, pero la hemos venido viendo, y se tratan al final de cuentas de defender intereses de la gente poderosa, de la gente que tiene dinero, de la gente que quiere seguir teniendo más dinero, y les da igual que un paraje virgen que está declarado de interés, de todos los tipos de interés, les da igual, porque lo que quieren es poner allí un pedazo de hotel grande en el que puedan meter a 2.000, 3.000 personas que paguen un dineral por estar allí y sacar dinero fácil y rápido. Si se tienen que cargar fauna, flora y un paraje, pues les da absolutamente igual. Igual que cuando se instalan en una ciudad con una gran superficie comercial, pues les da igual que los pequeños comerciantes se tengan que ir al garete, porque ellos lo que van buscando es el beneficio, claro, rápido y económico, y les da igual todo lo demás, ¿no? Entonces, claro, eso es... la gente necesita, ya lo decía antes Rafa, la gente no entiende, es que no es que no entienda de estas peleas o estas historias, es que no quiere ni oírla, es que ya le hastia, le da asco. Porque están muy hartos de escuchar estas historias. Viviendo unas realidades que... Claro, gente que ahora mismo no está ingresando nada en su casa, que hay a miles, y que lo que venga esto de las personas que supuestamente están ahí para sacarnos de ese atolladero, pues claro, es que es muy frustrante, es que lo que quieren saber es qué medidas van a tomar rápidamente para que tengan trabajo. Para cambiar su realidad, claro. Eso es así. ¿Os parece que pongamos un poquito de música? Sí, porque me está escribiendo Teresa y así que están llegando ya a la casa donde van a parar, pero que todavía no han llegado. Estupendo. Pues ponemos un poquito de música, Javi, la que te apetezca a ti, como siempre que acierta. Esa que hemos hablado antes, Javi, pues está bonita. Pues seguro que sí. Vamos por ella. Mi unicornio azul ayer se me perdió. Bastando lo dejé y desapareció. Cualquier información bien la voy a pagar. Las flores que dejó no me han querido hablar. Mi unicornio azul ayer se me perdió. No sé si se me fue, no sé si se extravió. Y yo no tengo más que un unicornio azul. Si alguien sabe de él, le ruego información. Cien mil o un millón, yo pagaré. Mi unicornio azul se me ha perdido ayer, se fue. Mi unicornio y yo hicimos amistad. Pescaba una canción. Saberla compartir era su vocación. Mi unicornio azul ayer se me perdió. Y puede parecer acaso una obsesión, pero no tengo más que un unicornio azul. Y aunque tuviera dos, yo solo quiero aquel. Cualquier información la pagaré. Mi unicornio azul se me ha perdido ayer, se fue. vida sin radio? La radio es más que noticias, más que deportes, más que tertulias, más que música. Que nadie apague tu radio. La radio es el sonido de nuestra vida. La radio es más que noticias. La radio es más que deporte, más que tertulias, más que música. La radio es el sonido de nuestra vida. Paradigma Radio. Una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Paradigma Radio, la razón del pueblo. La radio es más que noticias, la radio es más que deporte, más que tertulias, más que música. La radio es el sonido de nuestra vida. Bueno, pues ahora sí, Rafa, ahora tenemos ya al teléfono a Teresa Rodríguez, una mujer, madre ante todo, y que hoy ha tenido que conciliar mucho. Hemos estado hablando del papel de madre de muchas mujeres políticas que están en la política, y para darte tiempo, Teresa, buenas tardes, Teresa Rodríguez, buenas tardes. No te escuchamos, no sé qué pasa ahí en el teléfono. ¿Ahora, Teresa? Sí, hola, buenas ahora. Tardes. ¿Ahora? Sí, perfectamente. Hola, eso, Teresa, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Que sí, pues eso, ahí vamos, con la lengua afuera, básicamente. Esto de la conciliación es muy difícil para todo el mundo, no solo para las políticas. De hecho, así pues, hay muchas políticas que subcontratan sus servicios de cuidado. Y, sí. Y porque son personas que tienen renta suficiente como para hacerlo, ¿no? Uh-huh. Pero ahora con el confinamiento, la verdad es que lo de la conciliación ha sido sí que un cuento. Vaya, un poco un difícil. Un cuento total, ¿no? Sí, sí, sí. No sí. Es posible eso de teletrabajo con niños en casa, eso es sí. Mentira. Y además, viene otra de camino, mentira. ¿No? Teresa, ¿qué? Que viene otra de camino, ¿no? Estás viene embarazada. Otra de camino. Sí, señor. Ay, sí, señor. Qué bien, sí, otra sí, mujer sí, al sí, mundo. Qué bueno. A otra mujer en el mundo, sí, señor. Bueno, pero ahora el tema de esta conciliación será más fácil, porque ha dicho Juanma Moreno que van a invertir en dispositivos y en móviles sí. Para que la conciliación sea más fácil, ¿no? Sí, no sé claro. Si estos dispositivos van a cuidar a las niñas o a los niños. Bueno, dicho, han inventado unos dispositivos estupendos que dan de los niños, les dan cariño, les vamos hasta les dan el pecho y todo si quieren. Madre mía, qué cosas más artificiales, ¿no? Bueno, ¿cómo has vivido el cambio este de ser mamá política, hablando de mamá? Y además de ser mamá y estar embarazada, ser presidenta del Parlamento, del Grupo Parlamentario de Adelante Andalucía, y además ahora con un gobierno trifachito. ¿Cómo has vivido todos esos cambios durante este tiempo, Teresa? Bueno, yo tengo que decir que he tenido mucha suerte en la parte que tiene que ver con la maternidad, porque mis compañeros del Grupo Parlamentario se han volcado también para que yo... poder hacer posible que yo esté en mi escaño haciendo mis intervenciones, teniendo tiempo para haberlas preparado con carácter previo y pudiendo al mismo tiempo pues, estar pendiente de mi hija, ¿no? En el Parlamento Andaluz hay muchos privilegios, muchísimos. Se pagan dietas sin tener que justificar ni un solo euro de alojamiento ni de kilometraje. Se pagan cesantías, incluso si tú tienes trabajo esperándote fuera, pues se pagan unas cesantías de 4.000 euros pues para que te relajes después de salir de tu etapa de parlamentario o parlamentaria. Se permite estar toda la vida sentado en un escaño, pero fíjate, no tenemos el derecho de poder tener una guardería. Vaya. O una ludoteca, tanto para el personal del Parlamento como para las diputadas, ¿no? Y diputados. ¿En el Congreso sí lo hay o no? En el Congreso sí lo sí hay, lo que hay. Yo sepa, sí. En el Parlamento Andaluz no. Y parece que está como feo, además, que te coja tu baja de maternidad y que lleves a tu hija al Parlamento, porque claro, los plenos duran todo el día, los plenos empiezan a las 9 de la mañana y terminan a esta hora, acabamos de terminar hoy el pleno de hoy. Entonces, pues yo creo que habrá más personas que estén en la misma situación que yo, que tengan hijos pequeños, a los que no se les puede dejar todo el día separados, más si quieres dar el pecho, que es lo que recomiendan además por todas las organizaciones de salud, pues no es posible eso, y está como feo. Yo creo que de alguna manera pretenden que las mujeres y los hombres también nos desproveamos de toda nuestra tarea de cuidado para ser solo diputados, ¿no? Y ese perfil y eso no puede de, ser. De, eso es, de guerrero parlamentario que no tiene que cuidar de nadie, ¿no? ¿Cómo ha ido el pleno de hoy, Teresa? Pues mira, el pleno ha ido bastante insulso, la verdad. Había poca chicha legislativa. Hablando antes, sí. Había poca chicha legislativa, era un pleno pues muy de trámite, muy del que toca, ¿no? Porque es ordinario. Ahora, hoy, precisamente, justamente hoy, el gobierno del trifachito, después de más de un mes, ha registrado su primera iniciativa legislativa. La primera, ¿eh? Porque a pesar de todo el ruido que han hecho, solo han presentado una iniciativa legislativa que no sea de puro trámite, que no sea de estas que hay por lectura única para resolver cuestiones burocráticas. Y es la iniciativa legislativa para reconocer la autoridad del docente. Porque, bueno, pues la derecha siempre piensa que con autoridad, se arreglan los problemas educativos, ¿no? Tenemos un problema de autoridad. No hay un problema de motivación por parte de los alumnos, no hay un problema de falta de medios para los docentes, no hay un problema de recortes que se han cronificado en los centros. No, es un problema de que los docentes no somos lo suficientemente autoritarios, ¿no? Claro, como la autoridad es lo más barato, pues ellos van a solucionar el problema de la educación con darnos una porra a los profesores y a las profesoras, supongo yo, ¿no? Aunque sea simbólica, para imponernos a nuestros alumnos y alumnas. Entonces, esa ha sido la novedad legislativa del día y bueno, pues nosotros y de final no podremos del curso. Esta ley. Claro. Te agradecemos muchísimo que estés aquí con nosotras por todo lo que hemos hablado antes, por el sobreesfuerzo, ¿no? que en este caso tienes y en algún momento hemos tenido otras, ¿no? Y por eso te lo agradecemos muchísimo. Yo estoy aquí porque mi compañero, que además lo tengo ahora mismo delante, el diputado por Sevilla, Nacho Molina, está jugando con mi niña en un parque, ¿sabes? Si no podía estar claro. Por eso te lo agradecemos muchísimo más, Teresa. Sí, sí. ¿Por qué crees que Andalucía es la región más pobre de este país y de Europa? Pues son problemas históricos, ¿no? De carácter estructural. Tienen que ver con habernos especializado en producir cosas que tienen poco valor añadido, con habernos especializado a nivel europeo en las tareas pues más precarizadas, más vinculadas a la precariedad laboral. Tiene que ver con incluso con la estructura de la propiedad de la tierra, que en su momento pues era un sector motor de la economía y que aquí en Andalucía ha estado muy lastrado por una estructura latifundista del territorio, vinculado a grandes fortunas rentistas que no han invertido en agroindustria o en innovación agrícola. Y tiene que ver también con, bueno, 40 años de franquismo, donde la industria pues se iba a otros territorios del Estado, no venían a Andalucía. Son motivos históricos que tienen raíces muy profundas, pero donde no había nadie que se tome en serio la necesidad de transformar esa realidad, ¿no? Se habla mucho del nuevo modelo productivo en Andalucía, pero verdaderamente seguimos otra vez a día de hoy escuchando los mismos discursos sobre la importancia del turismo en Andalucía, sobre el turismo como única fuente real de supervivencia de grandes poblaciones de nuestra tierra, y sobre un modelo de agricultura y de construcción y también de industria, que es lo que Manuel Delgado Cabeza, el economista andalucista, habla De que somos el patio trasero del desarrollo. No estamos en la antesala del desarrollo, sino somos su cuarto trastero. ¿A qué se refiere con eso? A que la única industria que tenemos en Andalucía, pues la de los residuos peligrosos y tóxicos, la petroquímica, son los cementerios nucleares, son los basureros y las cementeras, es la industria altamente contaminante. Y por otro lado, un modelo de agricultura muy extractivista, donde nuestra fuerza competitiva se basa en los bajos precios de nuestros productos y al mismo tiempo los bajos salarios de quienes los trabajan la tierra. Entonces esto está cronificado y, insisto, nadie pues ha podido o ha querido hacer una transformación, una reconversión de la economía en nuestra tierra, pero los cambios tendrían que ser muy profundos, no podrían ser cambios cosméticos. Uh-huh. En relación a esto que estás explicando, Teresa, ¿no crees que hay unas élites económicas en Andalucía que les interesa que continuemos como estamos? Porque si esos cambios profundos de los que están hablando fueran abordados, los privilegios que ellos tienen hoy y que es algo que es histórico, ¿no? Que desde hace muchísimos años, pues quizás peligrarían. Obviamente, los grandes terratenientes peligrarían su grande fortuna heredada desde épocas ancestrales, ¿no? Desde casi la Reconquista en algunos casos. Obviamente, quienes trabajan la agricultura intensiva, que no se preocupa por el futuro de nuestro acuífero y con el futuro de la agricultura del día de mañana, pues se verían perjudicados los que basan su negocio en las exportaciones baratas. Obviamente se verían perjudicados nuevo tipo de terratenientes, digamos, que son los fondos de inversión, que están acaparando tierras, que están también acaparando sectores de negocio en el sector servicios, por la uberización de la economía, y que al mismo tiempo se implantan en nuestra tierra porque tienen a gobierno, en este caso el último, el gobierno andaluz, que aprobó un decreto de descontrol, le llamamos nosotros, que es de eliminar controles para la inversión, poniendo toda nuestra tierra a disposición del mejor postor, el que venga a explotar nuestra tierra sin tener ningún criterio de creación de empleo de calidad o de respeto al medio ambiente, de respeto a la salud. Es decir, la tónica es seguir entregando nuestra tierra pues al mejor postor, al mejor inversor, que en este caso, ya digo, son en muchos casos fondos buitres que no tienen ningún interés por generar empleo, sino más bien por crear nichos de negocio especulativo, ¿no? Y estos son los nuevos terratenientes del siglo XXI, los nuevos rentistas, ¿no? Claro. Una consecuencia de que esté pasando esto, pues es que ahora cuando se calcula a cuántas personas se le va a dar el ingreso mínimo vital, se calcula que un tercio de las personas que lo van a recibir son andaluces. Y esto ya, que es un indicador muy serio de la pobreza que estamos aquí viviendo, se acompaña también de unas instrucciones de la Junta para que la renta mínima deje de concederse, en vez de ser usada para poder complementar este ingreso mínimo vital y de forma que cada familia al menos pudiera percibir una cantidad que le pudiera sacar de la situación en la que está, de pobreza, que no se va a solucionar con este ingreso. ¿Qué vais a hacer vosotros para que la Junta no tome la medida esta y se continúe responsabilizando de algo que es responsabilidad de la Junta y lo está delegando únicamente en el gobierno central? Nosotros en su momento, desde que se anunció, vamos, no se anunció, eso no fue una cosa anunciada, fue una carta que se envió por parte, fueron unas instrucciones dadas por una dirección general de servicios sociales a los servicios sociales municipales, y nosotros nos enteramos pues porque en algunos ayuntamientos tenemos contacto con ellos y nos pasaron esa carta en la que se daban instrucciones para paralizar los trámites de la concesión de la renta mínima de inserción a aquellas familias que solicitaran el ingreso mínimo vital. Hay que decir que la renta mínima de inserción tiene un retraso de de 2 años en este momento, es decir, una ayuda de rescate en una situación de absoluta vulnerabilidad que ni siquiera soluciona la problemática del 10% de la población en situación de pobreza severa en Andalucía, llega con 2 años de retraso, ¿no? Además, en este momento, pues, solicita sin ningún cambio legislativo, aludiendo a un vacío legal, instrucciones de la consejería pidiendo que se paralicen esos trámites, ¿no? Nosotros desde el principio, desde que localizamos la primera carta que se mandó, hemos denunciado esta situación, hemos hecho referencia a que el ingreso mínimo vital está pensado no para excluir, sino para ser complementario de otras ayudas que se den con carácter autonómico. Y vamos a estar muy pendientes de que no se paralicen los trámites, porque no tiene ninguna base legal. Si eso se produjera, pues evidentemente llegaríamos hasta el final, hasta el contencioso, donde hiciera falta para obligar a la Junta de Andalucía a cumplir las leyes, ¿no? Tanto la que regula el ingreso mínimo vital como la que regula la renta mínima de inserción. Es una interpretación muy restrictiva de la renta mínima de inserción, que es verdad que nació con muchas carencias, entre ellas el ser una ayuda exclusiva, que se concibe como una ayuda exclusiva y que no es compatible con otro tipo de ayudas y prestaciones, ¿no? Sin ser suficiente para garantizar una vida digna. En cualquier caso, ni la renta mínima ni el ingreso mínimo vital lamentablemente van a solucionar el problema de riesgo de pobreza y de exclusión. Y de vamos a irnos a lo más grave, ¿no? A las situaciones de pobreza severa. Pero bueno, son importantes en la medida en que abren unas pistas para caminar hacia un escenario, hacia un horizonte de garantía de renta. A mí me gusta decir siempre que las garantías de renta no son solamente buenas desde el punto de vista humanitario, o sea, que esto no es buenismo financiero, sino donde se van a gastar esas rentas son fundamentalmente en la economía real, en la economía productiva, en el comercio de cercanía, en los negocios que ostentan los autónomos, de los que tanto se habla siempre, pero que verdaderamente esos autónomos no pueden tirar para adelante si no tienen clientes, y esos clientes pues son la gente que vive en los barrios y en los pueblos de Andalucía, y para eso tienen que tener garantizadas las condiciones básicas de suministros básicos, de vivienda, de alimentación. Por tanto, es apostar por la economía real frente a la economía especulativa cuando se financian pues otro tipo de empresas, ¿no? O sea, aquí hay que elegir entre o rescatar a los bancos como se hizo o darle subvenciones y financiarle ERTE a empresas que tienen sede en paraísos fiscales, o garantizar la renta de la familia para que activen mediante el consumo la economía real. O sea, que es una medida también desde el punto de vista económico pues eficiente, ¿no? Eficaz. Pues mucho tajo se presenta por delante. Algunos pensamos, y lo estábamos comentando en nuestro estudio Feli Ortega, mientras tú estabas conciliando, que para que esto lo podamos afrontar hace falta una izquierda fuerte, una izquierda que esté unida, y cuando nosotros hablamos de, bueno, al menos yo, cuando yo hablo de la izquierda, no meto a el PSOE, y estamos preocupados porque oímos cosas que no nos gustan, porque parece como que en Andalucía esa unidad de esa izquierda, que la gente que más sufre, que la gente que está más golpeada por la injusticia social hoy más que nunca necesita, corre peligro. ¿Esto es así, Teresa? Yo comparto esa misma sensación de preocupación, y creo que es necesario estar preocupado y no perder de vista la necesidad de la unidad de la izquierda y demás. Pero profundizando un poco más, también es necesario entender, desde mi punto de vista, dos cuestiones. Uno, que los problemas y los retos y los desafíos que tenemos por delante no tienen una solución fácil, no tienen un único camino que seguir, y que por tanto van a dar lugar a debates y discusiones entre nosotros y nosotras, y no hay que dramatizarlo, es decir, tenemos que aprender también a convivir con cierta normalidad con la discrepancia y con la diversidad de criterios. ¿Por qué? Porque los problemas son complejos y la solución a esos problemas no es única. Nadie tiene la receta para resolver todas estas cuestiones de las que estamos hablando y, por tanto, la discusión siempre cabe ahí. Y esos debates son debates razonables, entre la relación entre los territorios y el centro, sobre la política de alianza, sobre qué relación tiene con el socialliberalismo. Son debates complejos, no son debates sencillos y, por tanto, van a dar lugar a discrepancias. La cuestión es ser capaces de dotarnos de las reglas, de las normas, del entorno, de los afectos, lo suficientemente potente como para que esas discrepancias se resuelvan de forma democrática y salgamos reforzados, ¿no? Y reconozcamos nuestra pluralidad, no obliguemos tampoco a nadie a renunciar a su criterio, incluso si se queda en minoría. Yo creo que esos son los retos que tiene la izquierda por delante, no necesariamente quedándose solamente en el discurso de la unidad, sino tratando de encontrar formas complejas de hacer compatible diversidad de criterios y unidad de acción. Y yo creo que eso es posible. E insisto en la complejidad de los debates que tenemos por delante. O sea, el debate no es un debate gratuito. La derecha, ¿por qué se pone de acuerdo más rápido que la izquierda? Que siempre se dice eso. Porque a la derecha le mueven intereses, no le mueven ideales. Le mueven intereses y en torno a unos intereses es más fácil ponerse de acuerdo. Esto para ti, esto para mí, medio para ti, uno y medio para mí y ya está, se llega al acuerdo. Pero cuando te mueven ideales, pues es más difícil ponerse de acuerdo y el resultado es mejor. Es más útil y más gratificante, ¿no? Por tanto, vivir sin drama los debates de la izquierda, eso sí, teniendo siempre presente la responsabilidad histórica de mirar más allá del debate concreto que estás teniendo en ese momento, que te parece el más importante del mundo mundial, y que a lo mejor cuando pasen 20 años pues ves cómo te enquistaste en un debate y eso hizo que no hubiera alternativas, ¿no?, a lo que estamos viviendo. Creo que fue el martes, tuvimos aquí a la nueva coordinadora de Podemos Andalucía, Martina Velarde, y bueno, ella decía que se refería a Julio Anguita, ¿no?, con programa. A veces, y decía que podemos estar en desacuerdo en siglas o en cosas, pero podemos estar de acuerdo en el programa, ¿no? ¿Qué piensas sobre eso? Y que además ella decía que podemos estar de acuerdo en un 90% en las ideas y en las acciones, en el programa, ¿no? Claro, pues esos son los debates interesantes que hay que tener, los debates con contenido político, donde veamos exactamente qué es lo que tenemos en común a nivel programático y a nivel estratégico también. Yo diría programa y estrategia. Es decir, uno puede tener un programa maravilloso, de hecho conocemos experiencias políticas de largo recorrido que tienen unos programas estupendos, pero también hace falta una estrategia de correlación de fuerza que permita que puedas ganar. Por tanto, programa, estrategia y debate compañero para encontrar los puntos en común y respetar las discrepancias. También nos ha sorprendido en estos últimos días en los medios, que creo que fue en 2019, cuando registrasteis tres partidos en tres meses, creo que fue Anticapitalista, Adelante Andalucía y Marea Andaluza. ¿A qué se debió en ese momento registrar esos tres partidos, Teresa? Las explicaciones son muy sencillas. Lo primero que se registró fue Marea Andaluza. Eso. Y no son registros que haga la misma persona, ni siquiera la misma organización. En su momento acordamos en el Consejo Ciudadano Andaluz registrar Marea Andaluza porque no había garantía de saber que fuéramos a poder concurrir con la misma marca en las elecciones municipales. De hecho, así fue, porque desde el principio en Podemos el debate sobre presentar lista o no a nivel municipal, pues ha estado muy limitado. Algunos pensábamos desde el principio que Podemos debía ser una fuerza municipalista, pero tuvimos un debate en Vista Alegre donde se acordó que Podemos no se iba a presentar las elecciones municipales, sino que el objetivo fundamental era ganar las generales, y se entendía que presentarse a las municipales podía ser un escollo a la hora de ganar procesos por procesos de elecciones generales por falta de garantías de las candidaturas que se presentaban, ¿no? En cualquier caso, como esto era así, pues en su momento se acordó en el órgano registrar una marca que pudiera utilizarse. Por otra parte, también sirvió esa marca para poder recabar apoyo a una de las candidaturas de la Asamblea Ciudadana, uh-huh. que se llamaba a la sazón también María Andaluza, y que para poder recoger apoyos y firmas, pues, a nivel de la ley de protección de datos, uno tiene que tener alguna entidad y algún CIF, ¿no? Uh-huh. Que en esa lista también participó en su momento Martina, por eso conoce sí. ese proceso. Luego, por otro lado, el registro de Anticapitalista Andalucía. Anticapitalista Andalucía era un partido instrumental, es un partido que existe desde hace, pues, yo calculo que cerca de 20 años. Lo que pasa es que en su momento Anticapitalista fue una fuerza constitutiva de Podemos a la hora de fundarla, pero en el primer Vista Alegre se estableció una norma estatutaria en la cual se establecía que nadie que formara parte de otra organización política podía ser cargo de dirección dentro de Podemos. Uh-huh. Al principio se decía, la doble militancia no estaba prohibida en Podemos, cualquiera podía inscribirse aunque tuviera otras militancias, pero luego se estableció esa restricción para poder optar a los órganos de representación orgánica para quienes efectivamente tuvieran esa doble militancia. Anticapitalista lo que hizo fue disolverse como organización política y transcurrir como, de hecho fue de el paso de izquierda anticapitalista a anticapitalista, ¿no? Como asociación, sí. o para que sus cuadros pudieran participar en condiciones de igualdad con el resto de compañeros, ¿no? A los procesos que tuvieran lugar. Una vez que Anticapitalista decide salirse de Podemos, pues vuelve a registrar a Anticapitalista como partido. O sea, que tampoco sí, sí. tiene más explicación que eso. No, que no tiene militantes, sino que es una organización que existe uh-huh. como partido, como asociación, insisto, desde hace muchos años. Claro, lo bueno es poder explicarlo y que las personas claro, claro. que nos escuchan pues también puedan entender, ¿no? Entenderlo, está claro. Eso. Lo que pasa es que estos debates sí. a nivel gran público son como súper aburridísimos. Entonces, sí, sobre todo para ti, además. No se me ocurre hacer una rueda de prensa para explicar algo de sí, este tipo, ¿no? Sí, sí. Es verdad que también son también se agradece tener este tipo de espacio más cercano y claro. que conoce más las organizaciones para poder explicarlo. Uh-huh. Es verdad que son cosas administrativas y que pueden resultar aburridas, pero adelante Andalucía es una marca que se registra. Y esa es la tercera que todavía me queda por explicar. Ah, pues nada, perdona, explícala. No, luego no te preguntamos. Adelante Andalucía se registra como organización porque cuando se constituye como partido pues hay un cierto miedo a que alguien, quien sea, la prensa se dedica a publicar que los herreronistas, cualquiera, pudiera utilizar la marca de una coalición como partido. Para las generales, ¿no? Para las generales, ¿no? Para las generales, a la sazón, bueno, para las generales por cualquier proceso electoral, uh-huh. a la sazón en Córdoba pasó algo similar con Ganemos Córdoba, ¿no? Sí. En las elecciones, que a alguien se le ocurrió registrar una marca que no estaba registrada y, bueno, pues ya se ha hecho el lío. O con Guañem en su momento, ¿no? Sí. Que era el partido inicial de Ada Colau. Entonces se decidió registrar, si fue con acuerdo con el resto de las fuerzas políticas que formaban parte de la coalición. Se habló con la fuerza andalucista, se habló con Izquierda Unida y se registró esa marca. En el registro del partido y ya está. Sí, pero sin embargo la semana pasada salta una polémica importante que preocupa a mucha gente que desea que no haya rotura de la izquierda en Andalucía, porque Izquierda Unida dice que el registro de Adelante Andalucía hay que echarlo hacia atrás porque parece, por lo que ellos cuentan, que los compromisos iniciales que había acerca de ese registro pues no se hicieron tal como se quedó. Luego también en el contexto este hay quien te acusa de querer apropiarte de la marca Adelante Andalucía y lo relaciona con vuestra salida de Podemos. Uh-huh. Y en redes sociales ha habido una gran polémica. De hecho, bueno, ha habido dirigentes políticos que se han posicionado, que te han contestado. etcétera. Y es verdad que mucha gente no entiende bien lo que está pasando, porque por un lado tú has dicho que no ha cambiado nada y por otro lado hay quien dice que tú y tu entorno estáis cambiando el concepto fundacional que tuvo Adelante Andalucía. Nos gustaría que nos lo explicaras, porque muchas personas estamos un poco confundidas con lo que está pasando y no entendemos la polémica. El concepto, vamos a ver, si nosotros registramos una marca y hay una firma de una persona de Izquierda Unida, yo entiendo que se firma porque se está de acuerdo con la propuesta. Si tiempo después se decide poner eso como gran escollo tremendo, pues bueno, pues será que ha habido un cambio de criterio. Pero nadie firma sin saber, es decir, esto no es una hipoteca subprime, ni es una firma de una preferente, ¿no?, por un banco o por una caja. Somos mayores, en su momento llegamos a ese acuerdo y se firmó el registro de esa marca. Pero es que el registro de la marca no es lo más importante, que es lo que nosotros queremos hacer, de que lo que hay detrás del debate real que tiene Andalucía, Adelante Andalucía en su seno, tiene que ver con dos cuestiones que para nosotros sí son constitutivas de la organización, y es que Adelante Andalucía es una organización, una fuerte impronta andaluza, es decir, aquí no se constituye Unidad Podemos Andalucía, sino se constituye Adelante Andalucía, fruto de una reflexión que hacemos conjunta con la fuerza andalucista sobre la importancia y la necesidad de tener un sujeto propio en Andalucía, entendiendo que pues necesitamos una voz propia en una situación en la que se encuentra Andalucía, necesita un proceso de empoderamiento, de reconocimiento de la propia situación, de organización en torno a su propios intereses y de poner sobre la mesa su problemática de forma autónoma, como hace el movimiento de mujeres, como hacen los movimientos, si quieres, de liberación nacional en el momento del colonialismo, como hacen todos los sujetos y los colectivos que son oprimidos con carácter estructural. Entonces esa reflexión está hecha y no fue fácil. En su momento hubo discusiones muy fuertes con Podemos, sobre todo a nivel estatal, que es una organización pues muy centralizada, donde por contar una anécdota, el CIF de Pablo Echenique estaban todas las candidaturas municipales que se presentaron luego en las elecciones municipales. O para mandar un correo a la militancia había que mandarlo primero a Madrid, que lo leía y después lo mandaba, ¿no? O el censo no se le podía dar a los municipios y a los círculos, no se le puede, vamos, porque es propiedad de un registro en Madrid. Entonces, para nosotros fue difícil, tuvimos un debate, una discusión muy fuerte con nuestros compañeros en Madrid, que aceptaran que la confluencia en Andalucía pues iba a ser diferente, iba a tener un carácter de sujeto propio desde el principio. Y en segundo lugar, también fruto de una reflexión acerca de la relación con el PSOE, y también la tuvimos en su seno desde el primer día, yo sé por qué, porque estaba allí, y había una reflexión crítica del gobierno con el PSOE en Andalucía. Y Antonio Maillo muchas veces expresó que el PSOE no era de fiar, ¿no?, que no era una organización con la que se pudiera cogobernar. De hecho, las negociaciones de investidura de Susana Díaz, Izquierda Unida ni siquiera puso condiciones sobre la mesa, ¿no? Ellos tenían clarísimo que no querían negociar con Susana Díaz después del trato que habían recibido del cogobierno que puso en marcha los recortes más duros, además de la historia de Andalucía, en recortes en educación, en sanidad y servicios sociales, no solo por su propio hacer, sino también por las leyes que iban saliendo a nivel estatal, ¿no? Fue la época de la austeridad y en Andalucía se aplicó con toda la fuerza del mundo. Yo estaba en la Marea Verde y aquella legislatura fue de luchar contra los despidos de docentes en educación, en la educación pública. Habíamos hecho, se supone, esa reflexión conjunta y habíamos llegado a la conclusión de que nosotros queríamos un proyecto alternativo a los 40 años de Partido Socialista, de régimen clientelar y de aplicación de recortes y de austeridad y de políticas económicas neoliberales, ¿no? Eso para mí son improntas fundacionales de Adelante Andalucía. Sin embargo, pues hay un cierto cambio de criterio y hay un debate sobre qué hacer ahora. Ahora que se tiene un cogobierno en Madrid por parte de las dos fuerzas importantísimas de Adelante, ¿qué relación vamos a tener con el PSOE a partir de ahora? ¿Y cómo influye ese cogobierno en Madrid con respecto a un eventual gobierno en Andalucía, una revisión de aquel gobierno con Susana Díaz? Y sobre el tema del sujeto andaluz y el sujeto propio, que también pues hay diversidad de criterios. Pero vuelvo otra vez al argumento del principio. No son debates sobre asuntos absurdos. Son temas y discusiones legítimas que creo que hay que tener poniendo el foco en la política, no en tratar de tumbar al adversario con campañas pues de desprestigio, ¿no? A mí, no me preocupa personalmente. Yo, al fin y al cabo, tengo la mochila bastante vacía y voy ligera de equipaje, en cualquier momento me voy. Pero sí me gustaría que lo que construyéramos no fuera en vano, ¿no? Sino que pudiera de alguna manera tratar de construir una alternativa real para nuestra tierra, ¿no? Que no sea reeditar otra vez el régimen clientelar, la austeridad y los recortes. Uh-huh. Porque, bueno, creo que no podemos permitirnos el lujo de fallarle a la gente otra vez, ¿no? Claro. De hecho, Teresa, no sé, vamos, adelante Andalucía o Teresa Rodríguez, se dio la mano para la nueva coordinadora andaluza de Podemos Andalucía y para Más País, ¿no? Para que entrara como Adelante Andalucía. ¿Es así? Eso también lo hemos debatido en el seno de la confluencia alguna vez, la necesidad de ampliar el espacio de Adelante Andalucía, que creo que tiene mucho potencial. Me parece que hay mucha gente que comparte ese discurso de que a Andalucía le hace falta una voz propia. Y por otro lado, de la necesidad de hacer política alternativa al social liberalismo, ¿no? Yo creo que eso tiene potencial y me parece que podemos contar con más sujetos dentro de Adelante y sobre todo trata de darle organicidad, ¿no? También hemos perdido mucho tiempo en no darle organicidad Adelante, en no tener un reglamento de participación, en no potenciar la inscripción de personas que a título individual quieran participar de Adelante sin necesidad de formar parte de ninguna de las organizaciones, que también eso era una de las premisas con las que se construyó el espacio, es decir, no queríamos ser solo una coalición electoral, sino una organización, un sujeto andaluz que pudiera albergar en su seno organizaciones y personas también, ¿no? Como el Bloco de Izquierda, como el FIADE, o como Convocatoria por Andalucía en su momento, ¿no? Uh-huh. O Izquierda Unida. Y creo que eso también hay que desarrollarlo en algún momento, ¿no? Y eso se ha quedado como bloqueado, pues fundamentalmente desde que empezó el cogobierno y empezamos a tener discrepancias, ¿no? Claro. Con lo que decías antes, Teresa, en cuanto a un posible nuevo gobierno con el PSOE, paralelismo de Unidas Podemos con el PSOE a nivel estatal, ¿serían las bases quien tomarían la voz en ese caso aquí en Andalucía? Eso siempre. Lo que pasa es que sería cambiar la naturaleza de la organización que constituimos en su momento. A mí me llamó mucho la atención el comunicado que publicaron ayer los andalucistas, ¿no? La otra organización andalucista en la que hacían referencia y dice, imagínate que le pidiéramos al PC que sometiera a referéndum si quieren hacer una política interclasista o hacen una política en pos de la clase trabajadora, ¿no? Uh-huh. Pues que forma parte de la identidad de esa organización de Adelante Andalucía desde que nació, ¿no? La alternativa al social liberalismo y el tener un sujeto propio andaluz. Claro que eso tiene que ser objeto de debate entre todos y todas los que queramos configurar Adelante Andalucía, pero tenemos que darnos una regla para empezar a hablar y tenemos que constituir la organización de forma orgánica. En la Constitución, en ese espíritu fundacional que tuvo Adelante Andalucía, efectivamente, como tú has estado explicando, se hablaba de que había que hacer oposición a el gobierno del PSOE que representaba Susana Díaz. El gobierno del PSOE que representa Pedro Sánchez a nivel nacional, ¿es similar al de Susana Díaz o ahí se podría hacer distinción? Pues hay quien distingue y seguramente haya matices diferentes, incluso por la propia genealogía de los gobiernos, ¿no? No es lo mismo un gobierno de 40 años que ha asentado un régimen clientelar y que forman parte también del grupo de privilegiados de su desarrollo andaluz, de los que hablábamos antes desde el punto de vista económico, pues ha habido otro sector que se ha acomodado también a esa realidad desde el punto de vista político y social, ¿no? Y se ha consolidado en torno a las redes clientelares que eran resultado de ese subdesarrollo, ¿no? El clientelismo y el subdesarrollo van de la mano en Andalucía. y la genealogía del gobierno de España, en este caso de Pedro Sánchez, pues es distinta. Pero bueno, tampoco nos falta memoria para irnos un poco más atrás y de cuál ha sido el papel del Partido Socialista Obrero Español desde la transición hasta ahora, de cómo pues han sido uno de los pilares del régimen. Verdaderamente el partido que más tiempo ha gobernado en España y por supuestísimo que más tiempo ha gobernado en Andalucía, y han dado lugar pues, a reformas laborales que nada tienen que envidiarle a la última del Partido Popular de Rajoy, ¿no? Desde Felipe González, que hizo seguramente las reformas laborales más duras de nuestra historia desde la del 94, a la reconversión industrial, pasando por la la guerra sucia al terrorismo, continuando con la privatización de servicios, o con la aceptación a nivel europeo de los tratados internacionales que someten nuestra salud, la protección del medio ambiente al interés económico. Es decir, la naturaleza del PSOE también la conocemos, sabemos que es un partido que no es un partido socialista en el sentido estricto del término, ¿no?, sino que hace una política más bien social liberal, que en lo económico pues no se termina de diferenciar mucho en los momentos más duros, especialmente de la del PP, ¿no? Efectivamente el PSOE tiene bases sociales mucho más de izquierda, por tanto es más influenciable en una determinada dirección, por eso tenemos que relacionarnos con esas bases sociales, que es lo importante, y tenemos que relacionarnos con ese partido también frente a la derecha, por supuesto. Yo creo que también una de las identidades fundacionales de Adelante Andalucía es parar a las derechas, en las municipales que tuvieron lugar después de las andaluzas, también se tuvo muy claro que allá donde se podía, ni por activa ni por pasiva, se iba a permitir que gobernara las derechas, y que con nuestro voto íbamos a evitar que gobernara la derecha, pero también que íbamos a constituir una fuerza independiente del socialliberalismo para demostrar que se pueden hacer políticas distintas, que uno se puede enfrentar a la derecha, pero proponiendo un modelo de relaciones sociales y económicas completamente diferente al que plantea el PP, ¿no? Y bueno, uno escucha a Nadia Calviño y no encuentra muchas diferencias respecto a los discursos que pudiera hacer en su momento Montoro, ¿no? Por tanto, creo que es necesario mantener perfil propio, porque si no, parece que lo único que se puede hacer es lo que el PSOE ha hecho de toda la vida en este país, vamos, y en esta tierra, ¿no? Y las políticas esas de las que hablas, que hace falta hacer, ¿se pueden hacer mejor entrando en un gobierno con ellos, aunque haya que renunciar a ciertas partes de el programa? ¿O se pueden hacer mejor desde fuera? Es un debate complejo, insisto, yo no pienso que lleve la razón, yo me baso un poco en la experiencia, en lo que yo he visto, en lo que interpreto efectivamente de la realidad, ¿no? Yo tengo la impresión de que cuando entramos en gobiernos con el PSOE somos capaces de darle un tinte de izquierda a sus políticas, conseguimos cosas que tienen valor, pero de alguna forma el PSOE se las apaña para apropiarse de lo que hacemos bien y nos hace copartícipes de sus contradicciones más duras. Tienen esa capacidad, entre otras cosas, porque son un partido de régimen y también eso supone un aparataje comunicativo importante y una relación muy estrecha con la oligarquía pues económica y mediática de este país. Entonces esa es la impresión que tengo, que la concejalita o el concejalito de servicios sociales que conseguimos meter no sé qué gobierno de no sé dónde hace un trabajo maravilloso, que después el alcalde el que rentabiliza, o la alcaldesa del PSOE en este caso, y que por otro lado cuando el alcalde privatiza el agua, pues somos nosotros los que tenemos que asumir y defender además esa contradicción, ¿no? No solo tragar sapos, sino decir que los sapos están buenos, como decía Sabino Cuadra, ¿no? Sí. Que eso lo hemos visto en muchos municipios, gente de izquierda justificando, pues, por ejemplo, la privatización del agua porque están en un gobierno con el PSOE y es que es uno de los puntos del acuerdo, ¿no? O gente, más recientemente, gente de Izquierda Unida lavando la figura de Nadia Calviño cuando sabemos que tiene muy poco que ver con lo que nosotros, con el mundo que nosotros llevamos en nuestros corazones y en nuestra cabeza, ¿no? Todo por mor de mantener el gobierno. El concejalito. Recordamos perfectamente a Valdera anunciando los recortes. Le tocó a él, además, hacer aquella rueda de prensa donde se anunciaban los recortes en servicios públicos. Y le tocó, ¿por qué? Porque tenemos que ser leales con el gobierno del que formamos parte y eso nos hace asumí con mucha madurez esas contradicciones, la marea verde era contra un co-gobierno del PSOE de Izquierda Unida y eso era difícil de sobrellevar por parte de los compañeros que eran de Izquierda Unida y que estoy segura que no defendían las políticas que estaba haciendo en ese momento su co-gobierno, pero donde todo tenía que sacrificarse porque es que iba a salir la ley de vivienda, que seguramente es la única luz de aquel gobierno, de aquel co-gobierno, y que al final se quedó en los tribunales porque es que el régimen es muy persistente y es muy capaz de paralizarte lo que de verdad plantees para de verdad cambiar las cosas, ¿no? Como lo que pasó con la ley sobre la función social de la vivienda, que al final se quedó en el constitucional. Entonces, bueno, pues, vemos los riesgos y los ponemos sobre la mesa. Por otra parte, una evidencia muy cuantitativa, muy aritmética, ¿no? Seguramente mucho más sencilla y simplona. No conocemos ninguna experiencia de co-gobierno con el PSOE en minoría donde a las siguientes elecciones haya crecido su pata izquierda. Eso no ha ocurrido en ningún sitio que sepamos nosotros y yo me encantaría encontrar alguna experiencia en el sentido contrario para estudiarla, pero han sido muchos co-gobiernos del PSOE Izquierda Unida, bueno, en Córdoba habéis tenido, en Sevilla en su momento, en un montón de municipios de Andalucía, en cientos de ellos, y a las siguientes elecciones, pues nuevamente quien pierde es la pata izquierda, ¿no? Entonces, bueno, pues todos esos datos, todas esas cuestiones son las que nosotros queremos poner sobre la mesa en un debate en el que reconocemos que podemos estar equivocándonos, que yo creo que eso también es importante. A mí me encantaría que dentro de 3 años, en las próximas elecciones generales, yo pudiera reconocer públicamente que estaba equivocada y que lo que había que hacer era cogobernar, porque eso iba a fortalecer las posiciones de izquierda, iba a hacer crecer nuestro espacio. Me encantaría poderlo reconocer dentro de 3 años, pero hoy por hoy me faltan evidencias para defender esa posición y creo, sin embargo, que es conducir pues, toda la indignación, la organización, la ilusión de muchísima gente hacia la desazón, ¿no?, y el desencanto, y creo que es una responsabilidad también. Lo de el concejalito de servicios sociales me suena a mí en carne propia, pero bueno. Es que además son gente maravillosa, ¿sabes? Que invierte ahí 4 años, maravilloso, y se agobian y se quieren morir, porque además que nos toca siempre hacer lo más duro, como es esta responsabilidad del servicio social, y al final políticamente lo rentabilizan otros, ¿no? Que no creen en esas políticas, no sé, yo creo que es muy justo. Bueno, pues yo te voy a hacer una pregunta y te adelanto otra que nos hace el público que nos está escuchando. Yo te quería preguntar si para el sujeto andaluz propio que está en ese espíritu fundacional que tiene Adelante Andalucía y que Martina el martes pues confirmó que se sigue teniendo, si para que sea sujeto andaluz propio es una línea roja que en las próximas elecciones generales se presente como una organización federada, independiente, al estilo de En Comú Podem en Cataluña. Y nos pregunta Jorge Montero, que si hay alguna línea roja de cara a las próximas elecciones municipales o se puede soñar con una alianza de izquierda que gobierne las ciudades. Yo creo que las líneas rojas se le ponen al adversario y no se le ponen a los compañeros y compañeras, eso para empezar. Pero también hay que exigirle a los compañeros y compañeras el entrar a debatir en el fondo de las cuestiones, no en lo que en ese momento se nos ocurre que pueda hacer una campaña para intentar evitar entrar en lo que hay de fondo y es importante. Entonces, a los compañeros se les exige debate y a los adversarios líneas rojas en un momento dado. Uh-huh. Por tanto, líneas rojas no debe haber. En ningún caso, lo que sí planteo yo es cuántas veces nos hemos construido y contribuido a construir proyectos estatales donde había incluso una mayoría de andaluces aportando el granero de voto andaluz y donde luego hasta las siguientes elecciones nunca más se supo de los intereses de esta tierra, ¿no? Y yo me pregunto también cuál es el motivo por el cual los compañeros en Cataluña o pueden tener su audiencia propia para hablar de sus propios asuntos con el presidente del gobierno, al margen de los del Grupo Confederal. Pueden tener portavocías propias, pueden defender sus propios temas con unos cupos de tiempo, y nosotros no, porque ellos sí y nosotros no. O sea, nosotros no pedimos a Cataluña que renuncie a sus aspiraciones, pero sí aspiramos a tener esa misma motivación, ¿no? De alguna manera el 4 de diciembre fue un poco reacción también a eso. Me decían una compañera histórica del andalucismo, dice, nosotros no hicimos el 4 de diciembre contra Cataluña, ni el 28 de febrero contra Cataluña, como defiende en algunos casos la derecha, ¿no? Que fue una reacción de Andalucía a que Cataluña fuera reconocida como nacionalidad histórica o el resto de comunidades históricas. Si no fue porque queríamos ser como Cataluña, para no tener que irnos allí a buscarnos la vida y poder quedarnos aquí. Y yo sigo pensando que eso es necesario ahora. Nosotros creo que no tenemos que dejar de mirar esa realidad, porque si dejamos de mirar la realidad de sometimiento económico, territorial, de desigualdad territorial que hay en nuestro país y en la Unión Europea, y del papel que juega Andalucía en esos desequilibrios, como no lo miremos, no vamos a ser capaces de cambiar la realidad de esta tierra. Igual que si no miramos las contradicciones de clase, igual que si no miramos las contradicciones de género, igual que si no miramos la necesidad de tener un planeta en el que hacer la revolución, igual que si no miramos, como no miremos esa situación de dependencia de Andalucía respecto del resto de la Unión Europea y de España, como no planteemos propuestas muy concretas para resolver esas contradicciones, no cambiaremos la vida en esa tierra, no lo haremos. Uh-huh. Teresa, muy brevemente, porque ya se nos está agotando el tiempo, el nuevo Podemos Andalucía ha sido la primera fuerza política que ha mostrado la voluntad de gobernar. Ojalá sea posible la unión de la izquierda y que gobierne. Claro, yo también quiero gobernar, pero quiero gobernar para cambiar las cosas. No es gobierno, es efectivamente programa. Eso. Entonces, ese es nuestro deseo y espero que él sea el vuestro también y que se llegue a sobre todo por el bien de nuestra tierra, ¿no, Teresa? Sin duda, pero también vuelvo a repetir otra vez lo mismo de antes, también por tranquilizar. Eso es. No dramaticemos tampoco los debates razonables que hay sobre cuestiones que son complejas. Uh-huh. Y abordémosla con compañerismo y con calma y sin ultimátum y sin opas hostiles, la prensa, sí, y sin guerra de titulares. Vamos a sentarnos y a reconocer que la realidad es compleja y que tenemos distintas opiniones sobre cómo abordarla y tratemos de hacer compatible la convivencia entre quienes tenemos muchísimas cosas en común, muchas más que las que nos separan, ¿no? Eso es, así es. Un placer, Teresa, haber compartido buen rato contigo y el esfuerzo que sé que estás haciendo por cómo te sientes, por cómo estás en este momento y porque a mí me merece la pena este tipo de entrevista, la verdad. Nos alegramos muchísimo y muchísimas gracias y bueno, pues adelante, que el camino ahí queda, ¿no, Teresa? Sí, y gracias por vuestro trabajo y por sobrevivir, por tenazmente, por tener vuestro proyecto comunicativo que hace falta mucho como vosotros. Uh-huh. A tu niña también, muchísimas gracias, que le hemos robado a su madre un ratito. La hemos oído por ahí, estaba cerca, ¿verdad, Teresa? Y a Nacho Molina, se lo tengo que agradecer otra vez, que ha sido el cuidador. Pues, la radio, estoy hablando de la radio. Para la radio. Mira, el cuidador. Venga, saludo al cuidador. La audiencia de Paradigma. Saludos, para ti. Un saludo, un abrazo. Un abrazo. Un beso, Teresa. Gracias. Nos vemos pronto. Ánimo. Venga. Chao. Bueno, pues. Gracias, Rafa, también por pasar este ratito aquí con Teresa. Gracias, no, me lo he pasado estupendamente. Sí, esto se nos hace siempre muy corto. Bueno, ojalá no hemos quedado ahí con la unidad de la izquierda y esperemos que tiene que salir y no podemos pensar en que no va a salir. Igual, si pensamos en que va a salir, que estamos contribuyendo un poquito... Pues ojalá sea así. Bueno, pues volvemos de nuevo con otros charlemos enseguida. Iremos anunciando pues en Twitter, en nuestro Facebook. Iremos anunciando las nuevas entrevistas que vamos a tener en charlemos, ¿de acuerdo? Pues nada, un saludo y buena tarde-noche ya. Sola, que como sano tengo voluntad para correr. Ahora que ando en pelotas de correr.